hueso, que es de carne y hueso y padece exclusivamente, pero que es el Hijo de Dios que permite padecer a su humanidad para salvar. Y que cuando se manifiesta lo que es el cuerpo de Cristo. Una cristología inaudita. Yo lo escribí esto, me felicitó con un gran entusiasmo el padre Bertrand de Mancini, que es un jesuita que ahora sabe de esto. Yo le dije, padre Mancini, usted sería el redactor excelente, que yo sepa, de un verbo suplex dirigido a Santa Sede, en nombre de la Compañía de Jesús, pidiendo que San Ignacio preste el toque de la iglesia. Y dijo, tiene usted razón, señor. Pero me parece que iría muy bien si consiguiésemos movilizar al cardenal Ángel Suquía de Cochea, que tiene con sus escritos, un cardenal, y escribió el cardenal, se pensó que era un jesuita, dijo, estoy a su entera disposición, todo lo que quieran. Yo le contesté que no era un jesuita, sino un laico, y la segunda vez que quise volverlo a mover, ya no me contestó. Entonces yo hablé con José Luis y le dije, no te extrañe, los de la sociedad del Monte Uruguay le van a ver para que apoye esto de la conservación. Parecía muy gustoso. Pues estoy completamente de acuerdo con ustedes. Ya comprenderán que aquí yo tengo que ir con mucho cuidado, no puedo hacer algo que parezca que estoy con la jerarquía de la conservación. O sea, aquí un cardenal que canónicamente podría predicar en cualquier parte del mundo, y un obispo también, podría predicar sin licencia del obispo, ¿no? Predicar la fe católica y la fe católica, no predicar contra el obispo, pero podría predicar en todas partes. Para defender el doctorado de San Ignacio, o para defender la consagración de España al corazón de Jesús, piensa que dirá Setién, Setién dirá lo que la ETA quiera, pero Zayus, y así estamos, ¿no? Que allí se bloqueó. Entonces yo se lo expliqué para tratar de así, pero está en Estados Unidos. A ver si le convenzo y lo se mueve él mismo, ¿no? Entre tanto vamos firmando cosas y vamos haciendo. Si la Santa Sede declarase doctor de Iglesia San Ignacio de Loyola, hay una cosa que es perfectamente congruente con las múltiples aprobaciones a lo largo de siglos de los titulares de San Ignacio. Y haría un bien muy grande una iglesia. Y si quisieran dejárselo hacer los jesuitas, por lo menos los buenos, miren ustedes. Yo obtuve 27 firmas en Barcelona de jesuitas. Y cuando se lo dije a un amigo mío, que fue uno de los primeros que firmó, ¡oh, qué extraño! Ni podía. Si tú que has firmado, no tú creas. Imaginas la cosa. Porque en Caspe es muy difícil, porque allá la curia provincial, mi amigo, en Caspe es muy difícil porque hay la curia provincial. Sí, pues mira, en Caspe lo han firmado 9. Porque yo era amigo del director de la obra de ejercicios, que es muy astuto, la vida. Déjeme a mí porque yo me los conec. Ya sé, aquí no li haig de dir res i aquí li puc dir alguna cosa. L'endemà passat tenia 5 firmes. O sigui, va recollir-me ell i 5 més. I Petit recogió otro, i jo recogí otro, l'encontré por la calle, uno de estos que va a parell demonial sempre, de Volta del Sagrado Corazón, Rivas Buixeda, i després otro es hermano de Fondevila, de la Escuela de Oficiesmo, y se cogió el papel y fue a ver a su hermano. Y así, y entre el hermano de Fondevila, el que encontró Petit en la sacristía y el que encontré por la calle, son 3. El director de los ejercicios son 4 y 5 más que recogió el director de los ejercicios. Y yo me los conozco y sé quién fue. Y en la residencia de Balao, que es la reserva india, donde están allí 10 firmantes, 3 hermanos cotores y 7 padres, etcétera, etcétera. Y esto sí se mueve, y puede haber centenares de miles de firmas por el mundo. Tengo una carta preciosa del padre Iglesias, para iglesias, me dice, recibo, estimado señor Tanajos, recibo su carta, contaba por aquí otra carta para iglesias. Bueno, dice, al regresar de unos ejercicios tales me encuentro con el envío que me hace la fotocopia de las firmas, pidiendo a Pablo de un, tal como le prometí, lo difundiré porque habíamos hablado por teléfono, con mucha ilusión. También le prometí los textos y me envió los discursos del Papa en Polonia, sobre tal. Pero recibo esto, tal como le prometí, lo difundiré con mucha ilusión. Y este mueve monjas de clausura y mucho dinero. Yo no sé cuántas firmas puede recoger, padre. Este sí se mueve, muchísimas cosas. Bueno, perdonad que he pasado al tema del doctor San Ignacio, pero como que hablamos de los ejercicios de San Ignacio, he querido relacionar mi convicción. San Ignacio es un maestro de espíritu, lo cual es realmente sabido, y un misterioso, no formulador, sino afirmador, en un lenguaje popular, diríamos, muy, muy profundo, de la más rigurosa ortodoxia sobre Cristo, sobre la Iglesia, sobre la Encarnación, cosa admirable. Entonces, esto, el que vio mi argumentación, pues quedó muy complacido, es que estoy pensando más. Y el padre Anel también, que pondría mi artículo, que se realiza en la ciudad. Bien, hemos acabado, ¿verdad? ¿Me permitís que os lea una carta mía? Porque yo he procurado siempre, y me enseñó el padre Orlandis, hacerlo así, cumplir esta actitud de San Ignacio. A las personas que pueden remediarlo, decirles las cosas. No armar un lío, que los jesuitas están mal, lo sabe todo el mundo, y no hay que andar demasiado diciéndolo, no hace falta. No se escandalizaría a nadie, como dice el padre, decía el padre Solano. Pero una carta al padre Anel. Este señor es el que hizo beatificar al padre Pro. Es el que hizo beatificar, canonizar a San Claudio Colombier, quiere decir, como vicepostulador. El postulador se llama Molinari, lo que pasa en estas cosas, trabaja poco, pero el vicepostulador lo hace todo. El vicepostulador lo hizo, hace todo. Es un trabajo terrible. Esto es el 10 de abril de 1990. Estaba la casa cerrada. Mi querido padre Anel, recibí hace algunos días su carta el 5 de marzo, que me dio mucho consuelo y gozo, porque en su carta el 5 de marzo me decía esto. Qué carta más cortita. Mi querido don Francisco, su carta, porque con retraso, que viene acompañada vino. Seguro que en el Vaticano no han hecho una edición tan magnífica de la Redemptoris Custos, el número de San José. He gozado saboreando además el artículo del padre Solá, aquel que dice que la derrota del comunismo debe ser cosa de San José, porque nadie lo esperaba. Y se acabó lo que uno pensaba, que no podía ser derrotado nunca. A los pocos días de que por fin el Papa hablase de San José, se vino abajo de lo que hace. Y él comentaba esto, y lo siguió también en Valladolid. He gozado saboreando además el artículo del padre Solano y las silenciosas reflexiones de don Francisco. las silenciosas, porque yo ponía un título, el misterioso silencio de San José. Entonces yo al final decía, si se hablase más de San José, quedaría desautorizada todas las deformaciones teológicas que ignoran el realismo histórico de la encarnación, la atención virginal de María, y una mayor proclamación de la verdadera doctrina católica sobre San José sería como el equivalente en positivo de las condenaciones de Pío X. El título que procuraba hacer rever que no decía nada. Dice, si hablasen de San José, ratificarían la verdad de la prosténdica. Esto lo digo de vez en cuando. Y allí lo dije con un título que hablaba de los silencios de San José y sobre San José. Todo ello me suaviza y casi me hace olvidar la amargura y desagradable impresión del otro asunto. El otro asunto es la clausura de la casa de Escobar. Ha estado aquí, los que conocéis, fijaos bien, ha estado aquí 3 días el padre Mendizábal. Hablamos sobre todo ello y volvió a confirmarme cuanto usted me dice. O sea que el padre Mendizábal, padre, él decía, canal, me explica esto. Tiene razón, canal. Explico la misma versión de los hechos y de los derechos. Yo había ido a Madrid y había hablado con el padre Mendizábal. El padre Mendizábal se fue a Roma y estuvo hablando con el padre Mel. Hablamos sobre todo ello. Volvió a confirmarme cuanto usted me dice. Sé que otras personas de peso juzgan lo mismo. Nosotros a Prevosti, a mí nos recibió muy bien un brasileño, Bessels, que entonces llevaba la dirección delegada del apostolado, y nos hizo que nos recibiera Pitágoras, para Pitágoras, que nos despidió diciendo, nos recibió el mismo día de la Inmaculada, que él tenía que ir a celebrar la misa en la Jesús de Roma, recibió a las 8:30 de la mañana, porque a las 10 tenía misa. Y nos recibió sin prisa, y al salir, un poco antes tenía que irse a celebrar, pero no nos dio prisa ninguna, bajó a recibirnos, bajó a despedirnos a la puerta, y nos dijo, hoy es día de la Madre Inmaculada, todos sus hijos tenemos que estar alegres y gozosos, o sea que no se desanime. Pues no lo olvidar, que el Señor quería que nosotros nos saliésemos con vida, y como no sabía qué pasaría, nos dio el motivo de María Inmaculada. Él aquí no nombra quién piensa una cosa y quién piensa otra, debe ser, no lo sé seguro, y Pitágoras no lo pienso, porque esta ocurrencia de hablar de María como fuente de gozo es un poco, muy, nos hizo mucho bien. Sé que otras personas de peso juzgan lo mismo, pero ya ve usted lo que pasa a la hora de la verdad, o sea que la mayoría de los consultores habían sentenciado que tenía razón el provincial de Barcelona. Claro que no es cosa nueva para quienes miran los sucesos con luz sobrenatural y confían no en la potencia ni en las influencias, ni siquiera en los medios de comunicación social. Puntos suspensivos. Esto es un chiste fantástico. Ni siquiera confían en los medios de comunicación social. Es curioso que no pocos desmitificadores, entre comillas, de lo fundamental, han creado en unos años una serie de mitos que tienen por inconclusos e irreversibles. Creo que usted y yo hemos visto cómo se han ido fabricando algunos de ellos. Sin embargo, el amor de Jesucristo ha sido tan delicado con nosotros que incluso nos va ahorrando el camino, el trabajo de intentar deshacer tantos mitos. Él mismo los está derribando, a veces con manos salidas del ambiente en que se continuaron, en que se construyeron. ¿No le parece? Van cayendo las modas y van pasando y se derivan unos a otros, etc. Mucha tarea en la postulación. También es que se calpan las maravillas de la gracia, entre los humildes sobre todo. Tantísimos saludos a todos los suyos. Cuente con mis oraciones por usted y sus asuntos. Que pongan la patena y siempre me digan la patena. Que pongo un tema de alimento durante la celebración eucarística. Señor, que me quiere mucho y mi buena persona murió allá. Yo le daba las gracias de su carta. Y como que la cosa seguía cada vez peor, le digo, y de Padre Arnel. Recibí hace algunos días su carta del 5 de marzo, que me dio mucho consuelo y luz. No tengo más remedio al escribir a usted que expansionarme en confidencia sin reserva alguna. Sigo profundamente angustiado y entristecido por la situación de nuestro apostolado de la oración y de nuestra escuela Corpus Christi. Aunque las negociaciones siguen abiertas, se nos hacen las cosas difíciles y en algunos casos confusas y desconcertantes. En esto, como en tantas otras cosas, no hay libertad de espíritu ni plena sinceridad. Recitaré algunos comentarios y frases literales que muestran el contraste entre la realidad y los modos de hablar convencionales y admitidos. Entonces, entre comillas, aguantad firmes y llevadlos a los tribunales. Teu fort, teus los tribunales. Esto me lo dijo en la última conversación que tuve con el padre Manuel Solé, jesuita con 63 años de compañía, que al poco tiempo murió, que vivía en el Laudio 13, cuando yo escribía, ya estaba en la enfermería y murió. Y que escribió en Cristiana artículos en defensa de la autenticidad de la Sábana Santa. En tiempos en que tantos escrituristas niegan la resurrección corporal, el carácter histórico de los relatos evangélicos sobre la resurrección, ¿no estará entre estos escrituristas el padre provincial de Cataluña? Y seguro que era. Yo lo sabía en directo, porque era prefecto de estudios. Es el que tuvo que formarme al tribunal y presidió el tribunal que juzgó la tesis doctoral sobre San José. Y a mí, primero me quisieron hacer cambiar de tema cuando dije. Y me dijo, usted había estudiado el tema de la justificación de Lutero, es muy interesante. Digo, es que yo no quiero hacer una tesis para ser doctor en teología. Yo he querido ser doctor en teología para ser apostolado de San José. O sea que lo único que me interesa es la tesis de los hermanos. Doctor en teología para poder escribir sobre San José. Nada más, para poder apostolarme. Y entonces, cuando leo mi tesis, la argumentación me pareció, estamos argumentando bien. Usted se da cuenta que por el mismo argumento que usted hace se podría probar precisamente la legitimidad de una interpretación, digamos, alegórica del tema de la concepción virginal, en que se trata de mostrar que era obra de Dios, ¿no? Como era fan de todas las cosas. Lo mantengo ahí, esos fueron vanos tiros. Creo que usted dice, pues podría ser argumentado que el sentido de las cosas para deshacerse de dejar de lado el tema histórico. Yo, imitando al padre Solá, que cuando le decían estas cosas, yo si pensase como usted me iría, digo, es que si yo pensase, yo para hacer esto que usted dice, ya no me doctoraría en teología, no me interesa. Explique. Entonces él procuró que no me diesen una nota máxima. Para eso la escribió el cardenal Joan, protestando contra la intervención del padre Tuñi contra mi tesis, siendo así que no tenía voto, era moderador académico, pero se permitió hacer una observación. Yo la tesis, aunque no la tengo que calificar, la he visto, y me parece que no entra dentro de las cosas, porque claro, buscaban que yo hiciese una tesis de teología, que no, yo, mire, ya lo dije la tesis. Yo doy por sentada la doctrina de la Iglesia, que está muy clara. ¿Cómo esto lo justifican bíblicamente? Es otra cosa que ahora doy por hecha. Ahora yo estudio cómo ha evolucionado el pensamiento en la Iglesia, en el pueblo de Dios, hasta llegar a la idea que San José tiene actualmente, y es lo que tiene la apéndice mía. No, yo no voy a discutir con los que eso, no he entrado en diálogo con estos señores. Yo tomo la fe de la Iglesia, evidentemente, y eso la que todos sabemos. Pero nada, él como que esto lo objetó en la esto lo leyó con él, pero después allí él, que no tenía que intervenir en público, a mí no me dijo nada, sino se lo dijo a los otros. El padre von de Vila, que es otro que hermano de von de Vila, indignado, el padre Solá asqueado, el dominico, el capuchino modernista entusiasmado, Raurelli, que no creu en res, Pero paso a decir, como que usted, Raurelli, objetó, y usted contestó de una forma tan coherente, pues ya Raurelli no va a decir a Juan Chávez, sino a Sentado al Arme en Bélgica, dice, usted contestó de una forma tan coherente, que se vio tanto, que sabía por dónde andaba, dice que terminó ahora la votación, tiene usted que pensar que del oral le pusieron 3, los 3, un 10, y del escrito puso un 10 yo, puso un 10 Fondevila, y Raurelli, que se había, le había objetado y había, parecía que iba, también aceptó el 10. De modo que usted tenía 100%, y no tenía más que darle la nota máxima. Y después de votado, intervino el moderador académico y dijo que él lo había visto la tesis y que creía que estaban juzgando al señor Canals más por el prestigio universitario de su persona que por la calidad de la tesis. Y entonces con esto dio un cable al capuchino modernista, que los jesuitas con poder no tenían interés en que yo quedase bien. Esto no se puede esperar. Y entonces me bajó justito para que tuviese, diríamos, sobresaliente, sin la titulación. Pasó a escribir al cardenal, explicando esto, y al provincial, y todo el mundo decía que era, pero yo que no había nada que hacer. Es igual, la cuestión es que la que sí se dio. Yo decía, no estará entre estos escrituristas el padre provincial de Cataluña. El padre Renau está vendido al colegio, a Renau el superior, que nos había cerrado la casa. Me lo dijo el director del apostolado, Roger Campo, aconsejándome que no nos fiásemos de padre Renau. Me lo dijo otro jesuita que vive en la residencia, que un hombre me parece que no debo dar, no obstante la absolutísima confianza que tengo en ustedes. Padre Renau, que ha afirmado ser el legítimo representante de nuestro centro del apostolado, para firmar el 10 de junio del pasado año el documento de resolución del contrato de arrendamiento que él mismo con rector del colegio había pactado en 1968, es uno de los profesores contratados por la empresa que es ahora el Colegio de Gaspe, que es propiedad de la compañía, pero que no hay comunidad jesuita. Y en donde los 8 jesuitas que trabajan allí están contratados y cobran por su trabajo, porque ahora el Colegio de Compañía es una empresa, propietat de la província, però que ho porta una empresa. És llavors això. I els jesuïtes que donen classe allà, que estan contractats i com. Hablando con verdad, pero en sentido material y no formal, podría decirse que el contrato entre el colegio y el centro de apostolación ha sido rescindido por un acto firmado por 2 profesores del mismo colegio. El director Seglar y el jesuita que firmó en nombre del apostolado y yo por fin quitado, sin indemnización alguna al contrato. Era una cosa grossa, que nosaltres, com que vam denunciar-ho, vam veure el contracte. En castellano. El contracte se anul·lava l'alquiler i la part que perjudicava no tenia ninguna indemnització. Era gratuït, no sé. És un cas flagrante de pretendido acto jurídico sin justa causa i en perjuicio de tercero. Que en este caso es nada menos que la entidad arrendataria con un derecho que remontaba a 50 años de existencia. La ventaja que tenemos ahora es que la compañía no tiene ya ningún prestigio. Tú me lo dijo nada menos que el padre Solá, el ilustre mariólogo, cuyo nombre y cuya obra bastarían para justificar el gran prestigio del orden que fundó San Ignacio, si no fuese por tantas cosas en que él mismo estaba pensando al decir esto. Esta compañía no tiene prestigio. Aunque para cada uno que está convencido de tener derecho a algo, regiría con justicia el derecho a defenderlo, a nosotros se nos exhortaba a acatar respetuosa y dócilmente las prioridades establecidas por la provincia de la compañía. En primer lugar, el colegio. En segundo lugar, Intermón, del que podría decirse, sin ironía, que perdió las elecciones en Nicaragua. Dado su ferviente sandinismo, y del que decía un jesuita que vive en la Orilla 13, que los jesuitas tendrían obligación de aclarar que no es una obra misional de la Compañía de Jesús, sino una asociación sui generis que difunde en Barcelona la teología de liberación, y el tercer mundo, y un tercer mundismo izquierdista, muy de moda en los ambientes pedantes de la burguesía barcelonesa. Una burguesía que ha cultivado el marxismo, que está también, gracias a San José, según la hipótesis del padre Soa, perdiendo elecciones y quedando con una palabra en la boca. Así, la carta es. Quisiéramos ir a Balmesián, pero allí somos también, tal vez, pospuestos a una proyectada facultad de historia. Tal vez crearían en Barcelona los propagandistas, que tal vez se integrarían en la universidad privada de inspiración cristiana Ramón Llull, que en mi opinión, como tantos otros, está pensada como una tierra minada para hacerla estallar a los pies de cualquier arzobispo de Barcelona que no siguiese obediente a la secta que arrojó de aquí a donde se lo hizo. Esto es la historia de Barcelona. Cada vez estoy más convencido de que el carisma del padre Orlandis Puig, devoción auténtica al corazón de Jesús, sea una doctrina orientada por el doctor universal y propio de la compañía San Tomás de Aquino. Espiritualidad de los ejercicios de la Ignacio fue querido por Dios para bien de la Iglesia y de la compañía de Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo fructificar. La propia compañía, tal es mi convicción, el deber de ayudarnos a ello y de no impedirlo, frustrarlo o destruirlo. Me es muy doloroso decir que espero que este carisma fructificaría también sin ayuda y tal vez con la hostilidad de la propia compañía de Jesús, que incluso fructificaría para bien de la compañía en el futuro. Los jesuitas tomistas dispersados en Nápoles en 1833, cuando Carlos Tomás Chóveres Cárdenas, 20 años después dieron gloria a la compañía en la inmortal revista La Civiltà Católica, pontificado de Pío IX y León XIII. Cuando aquel tomismo pasó por orden del Papa a estar presente en la Universidad Gregoriana, los tomistas de la y otros acaban van manar al jesuita al cuarto mandó muchas gracias, me tengo que marchar, gracias por que vaya bien todo. Mandó a los jesuitas que fueran a España y puso a los tomistas en el profundamente agradecido sus oraciones, luego insten ellas por intercesión de los jesuitas devotos del corazón de Jesús, fervientes servidores de la autoridad de la sede apostólica. Que San José bendiga al Papa y a la compañía de Jesús. Soy efectivo. Él lo agradecía después, tardó unos días. Es verdad, todavía le debo escribir para darle las gracias de su carta de tal. No he puesto aún unas líneas de gratitud a su carta del mes pasado, que es esto. He tenido que arreglármelas en el solito en el trabajo, con dos beatificaciones, la del indio Juan Diego, que se ofreció a la Virgen de Guadalupe, y el joven turinés, que yo digo un poco joven. Bueno, perdonad la cosa, pero he querido daros confidencialmente, daros a conocer el estilo que yo emprendí hace tiempo de hablar con la gente. Así le dije al cardenal Ibáñez, que me dudaba y que fuese al cielo, si no fuese por llevar a Torre María, y al Papa y a otras dos cosas. Y todo el mundo le digo que no era más distante a Dios. Ahora me he ido por los cerros de Uva, diríamos, ¿no? Pero muchas gracias de haberme dado la oportunidad. Mi mujer está encantada, como que estaba así como cosas así, no parece que... Dice, bueno, lo que llaman la bienaventuranza accidental en el cielo, debe ser cosas así. Lo esencial es ver a Dios. Pero lo accidental, no creo que sea más que eso. Bueno, rezar una mica para dar gracias a Dios y que os deje en paz, pues me vendrá mi mujer a defenderos a vosotros y cuidar mi salud. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Santa San José. Ruega por nosotros.